Mucha gente se resiste a creer que el infierno es un lugar donde se sufre eternamente. Quiero insistir en que el hecho del infierno, aunque sea eterno, no desmiente el amor de Dios. Al contrario, Dios no quiere que los hombres vayan al infierno. Leemos en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, acerca de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, última parte, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, amables oyentes, la buena voluntad del Todopoderoso no suprime el castigo eterno. Por eso hoy, en este tercer estudio bíblico sobre la vida venidera, mi tema será el infierno y la eternidad, tratando de responder a las objeciones que se hacen a esta enseñanza de la palabra de Dios. Posiblemente la mayoría de las objeciones se basan en un concepto equivocado sobre la naturaleza de Dios. Existe la errónea idea de un Dios tolerante, indulgente, demasiado bueno como para castigar eternamente a los pecadores impenitentes. Mucha gente imagina a un Dios débil, cuyo pasatiempo es perdonar bondadosamente todos los pecados, sin que jamás intervenga su justicia. Tal clase de Dios, ha dicho un escritor, es un Dios falso, un ídolo inventado por quienes viven y se complacen en sus pecados con una total ignorancia del Dios de la Biblia. Y ese escritor tiene razón. Dios es bueno, es verdad, pero no hay que olvidar que Dios es un Dios soberano, justo, santo, perfecto, que en ninguna manera admite la maldad. Basta leer la Biblia para aprender con cuánta energía Dios ha reprendido y castigado a los pueblos rebeldes. Los juicios divinos son terribles. Ciudades y aún naciones enteras fueron borradas de la faz de la tierra cuando Dios hirió a los que le rechazaron. Y nadie debe olvidar que Dios, con el diluvio, provocó la muerte de toda una generación. Por eso dice la Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ignorar la severidad de Dios es cometer un suicidio espiritual. Pasar por alto sus advertencias es un error fatal. Dios no vacilará en destruir esta pecaminosa civilización con un diluvio de fuego, como anuncia la Biblia, y tampoco dudará cuando tenga que condenar por toda la eternidad a los pecadores que hayan rechazado o despreciado su amor y su gracia a través de Jesucristo. Como expliqué en la plática anterior, la Biblia enseña claramente que el castigo es eterno. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, es decir, de Jesucristo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La bestia aquí mencionada es el anticristo, un enemigo de Dios. y la Sagrada Escritura advierte enfáticamente que sus seguidores serán atormentados eternamente por los siglos de los siglos sin tener reposo de día ni de noche. Créalo o no, amable oyente, le agrade o no le agrade, eso es lo que afirma la Biblia. La justicia de Dios es inexorable. Si usted rechaza a Jesucristo, si usted desprecia la sangre que Él derramó en la cruz, no queda ninguna esperanza. Ahora usted puede comprender por qué tantos predicadores evangélicos y tantos creyentes exhortan a hombres y mujeres, rogándoles que se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Tal vez alguien pregunte, ¿por qué el castigo tiene que ser eterno? Es que el infierno no tiene salida. Allí no hay una iglesia que predique el mensaje del Evangelio. Allí no está Cristo como camino, verdad y vida, ni como puerta hacia la salvación. Allí no hay actividad del Espíritu Santo que produzca arrepentimiento. Allí, hombres y mujeres están definitivamente separados de todos los beneficios de la gracia de Dios, porque voluntariamente rechazaron al Señor. Jesucristo murió para que toda persona tuviera la oportunidad de librarse del infierno. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, mientras nos despedimos hasta la próxima plática, recordemos las palabras del propio Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así dice la Biblia.